5 metros de un cabrón así como de 50 pares. Pero, y yo le levanté un pedazo, así, le levanté como... ¿A dónde compró eso? Va tirado, así, frente al centro informático, así como en un caño, o sea, como debajo de nada. Ah, entonces vamos a ir con cuenta ahora, para traer al agente. Sí, pero si no, ¿dónde se puede? Pero, madre, ¿por qué como que te voy a decir? Es un problema. Madre, lo que no me gusta del Call of Duty es que cuando uno trata de soldarlo, madre, se derrite todo el aislante. Sí, eso sí. ¿Y eso qué es? Madre, eso es la compu que tiene como servidor web y me interfaz iba a tener con esta madre. ¿Y eso qué es? Esta hora es una... O sea, esta hora es una hora estúpida. Es que este madre no tiene... O sea, tiene una salida serial. Entonces, esta hora es una hora de serial. O sea, de... O sea, el más genera serial, pero a niveles de voltaje de 4 volts, de 5 volts, etc. ¿Verdad? Pero el serial normal es, tiene voltajes como menos 3, más 3, menos que menos 3 y más que menos 3. Entonces, esta vara es el adaptador de ese voltaje. Pero esta vara es otro adaptador de serial a VCD porque el laptop no tiene serial. Entonces, ¿no lo puedes pegar directo a tu VCD? No, es que su USB es para darle energía a las tarjetillas, o sea... Ah, no, no comunica. No, no, o sea, sí se puede usar. La cuestión es que el MAD sí se puede usar como un puerto serial virtual, por USB. Pero, si lo conecta a la compu, como le puede conectar a la ATACAR, el puerto USB de la compu no le da suficiente energía. ¿Y la ATACAR no está? No, la ATACAR está. O sea, sí, si conecto la vara, la ATACAR, la vara por USB de la compu y todo se alimenta a la compu, la ATACAR no funciona mucho, no funciona bien. Y estas son de las de la calle, dice Huawei. ¿Qué? ¿Se está apagando? ¿Está vale? Madre, sí, es una. Se está apagando, su mamá le está apagando. Yo dije, madre, si yo pagando esta vara para la demostración, ¿verdad? Madre, sí, yo creo que es eso. Madre, ¿qué tal? Es una mierda que todos comparten la misma. No sé, es una hora rara, o sea, ¿cómo puedes compartir un micrófono? No tienes una hora, la IP privada, es una hora, es punto a punto. No es una hora con micrófono, o sea, si no puedes tener una IP, o sea, no es una cosa. ¿Qué tal es la señal? Madre, si rápido. Madre, yo creo que la latencia es muy altísima. Sí, la latencia es grande. Es una petición, la pega, madre, es una descarga bien. Pero, madre, si no petición, madre, ya, así, como toda la vida. Si te haces un ping, la hora dura como... Sí, yo quiero ser como un gran, gran Wi-Fi. ¿Sí? Bueno, aquí no. ¿Ah? Aquí no. Sí, pero acá no lo pero bueno. Como Wi-Fi, pero para una escala gigante. Yo creo que la torre siempre blanca por todos lados. Que son blancas, son rojas y azules. Sí, ya escucharon. Y es muy sencillo como la choza, pero le pone un router de Wi-Fi, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Pero no puede tener esta Wi-Fi, ¿no? Tú vas a la Wi-Fi, ¿no? No, es una falta. ¿Para qué es el USB? ¿Para qué tanto es USB? Porque como mi tablet, ¿no? Sí, es que, digamos, si el tomate solo tiene salida su USB, entonces sí, el micro se comunica con USB. Es que más bien, ¿no? Ya, sí. Pero ¿y la llave? La llave, ¿qué? Ahí va a estar tu sistema. Eso es el disco duro, ¿no? Ahí tocó el Devin. Sí, es que esa no le cae. ¿Es de una bien? Flash, sí. ¿Es de bien? Me hicieron Devin para ARM, que estaba para la compu. ¿Pero de cuánto es el flash? El flash es como de 8 megas. ¿Y esa compu se puso en un... de Devin, sí. Si le quitas todo. ¿Cuánto consume ese sacrificio? Nada, la verdad. Creo que, o sea, el más solo consume como menos de 5 watts. Sí, pero va muy lento. Está subiendo y bajando. Sí, pero era solo para probar. Tenemos la cámara, ¿no? La compu. Y dale, ah, es que está muy lento, yo hace un rato estaba parado ahí, lo estaba viendo. Ah, no, es que me ha atrasado. problemas. Quiero estar los parámetros, pero ni idea de qué. Ah, pero se venía hoy así con todo, madre. Nadie, no con la ropa, ya. ¿Y vienen bici? No, no vienen bici. Madre, ¿no te asaltaron el otro día? Madre, yo estaba seguro que iban a asaltar. No, sí, sí, me dejaron como a las 10 y media de la noche en la bici, tío. Y yo le dije, madre, ¿y cuánto costó su bici? Yo le digo, madre, vamos en carro. Y yo, no, madre. Ya, madre, ¿qué más? ¿Dónde dejarlo ahí? Yo no pienso. Yo le quiero poner la pistola en la cabeza, en la vida de la pistola. ¿Usted lo puso en la cabeza? No, sí, la verdad tiene cable. Ma, es que si no, esta vara no se alimenta bien, man. La vara. O sea, ¿no le saca suficiente? No, no. O sea, yo había... Bueno, un día hice una prueba y no funcionó bien. O sea, como que no habían colado. Sí, ya, claro, no va a llegar. Ah, esa es la... No, no, no. A ver, ¿el cuyo? Debe haber algo que... Ma, Diego, usted el otro día había llamado a la fuente. Una fuente para dar energía. ¿Por eso la cual era? Sí, es la que ya la ve. Sí, sí, ¿está metido eso dentro de este servidor? Perfecto. Ya no más fácil, a ver. Sí. Yo me imagino usted armando esta vara frente a todos los profesores de eléctrica ahí, man, que no son de... no son tan especiales, ¿no? No, no, pero ya es muy rápido. Ya lo llevaba practicado. Ah, bueno, y sabe, y usted... Que no hay centrales de poder. Entonces, sabe, esta vara se está... ¿Para qué la atacar? Atacar es para que se la vara por internet. ¿Para que sabe qué por internet? Para poderle accionar a ella por internet. Sí. Entonces pues, está pegando la misma LAN que ella. No, pero esa es la idea, es una cagada. Sí, la cagada no tiene ni fe. Sí, la no le da ni fe pública, ¿no? Le da ni fe pública. Sí, o sea, yo no sabía eso cuando yo compré la PK. ¿Cómo lo sabía? Bueno, puse los con el CH un túnel. Para ver eso. Lo que van a hacer es. Ajá, un servidor que sí tiene. Sí, no tenía, de hecho. Pero se pegó uno de estos. Sí, eso está ya, que es como muy importante para estar ahí. ¿Ya qué es esto? Sí, sí. Y, o sea, Jack tenía un puerto predictivo a la acción. O sea, el más así, por ese SH, se pegaba Jack con puerto. O sea, el más se prendía y lo primero que hacía era. Pero yo tengo acceso a Jack. No, eso tenía que hacerlo. Pues no lo puse en el script, pero digamos, cuando se pone en el SH, Pues si usted también tiene acceso a Jack. Sí, pero no tanto solo. Sí, esta vara se pega ya aquí, entonces vos desde otra compu se pegas allá y le mandas instrucciones para que mueva. Ajá. Ya la tarjeta está pelada. No, ahí es No hay que darle y papa, No, de hecho. ¿Y cómo haces vos para que cuando esta compu se prenda, metes el script? Sí. O te pegue por el phone ahí. O sea, es que no lo metí en el script. Precisamente, como no lo metiste en el script, ¿cómo hacer para que cuando esto se prenda se... Ahorita me pego por el phone, ya. O sea, en realidad ya está configurado todo. No es tarde. PPP. O sea, te pegas directamente aquí al hardware. No, todo sí, lo que haces. Eso es un toque tampoco, porque la hora debería iniciar y arrancar. Está todo listo, pero al final me ha ido tanto tiempo de hacer un juego. Entonces, yo lo presento. Sí, igual esa última parte me vas a poner un script de inicio. Y luego el, ¿cómo era? RC, no sé qué, el comando ese y le daba nivel 99 porque lo había último. ¿Cómo le fue? Nivel 99 le das total. Yo siempre le pongo default. No, yo ponía 99, es que yo tuve que hacer un brete de computadora. Yo funcionaba, no funcionaba. Y entonces dije, madre, seguramente es porque el principio de redes no se había iniciado todavía con esta gara, porque nadie intentaba funcionar, pero es 99 y seguía sin funcionar, ¿no? Entonces, burdamente le metí un slip de 20 segundos, ¿no? Y lo rodeó de código interesante para que no se viera. Pues, sí, pues, o sea, es que ya lo elegante hubiera sido que esta cosa como que se llegara en algún log y que agarrara una frase que dijera así como, ma, ya funciona, ya, ¿no? Que, ok, entonces ya funciona, ok, sí, ya, sí, ya, pues ahora sí, ya. Ah, pero nada, sí, sí, está por algún lado. Y ahí hay una memoria. Pero también se podía hacer un slip 20S. Y es que era el slip SLTTE espacio 20. No, pero estaba viendo el script de iniciar el BitTV en la tarjeta de TV y el maestro espera a que inicie el multiple. Y era una línea, ¿no? El multiple es un script de la clase. Ah, maestro, bueno. Ahora continuar con la primera corto entre el negro y el grande. ¿Negro bien? Claro. Sí. ¿Y es seguro? Claro, es que eso es lo que hace la persona. No lo digo bien. No lo digo. No está en tal, está en tal. Pero eso cuando lo hago, pero no. Ay, madre. Maquichu de verdad, o sea, ves esto y solo verlo es chido. Sí, o sea, eso sí parece un rocket science, ¿no? Ya, sí, solo por aspecto, yo lo veo por cocina. O sea, tiene motores y todo, ¿no? Y ya funcionando, ah, seguro van vueltas. Tiene motores, frotos, tiene esta cosa que es de internet, ma, tiene una llave Maya. Ma. Tiene un Debian y una llave sí, Maya. Tiene, ma, sí. Lucecitas aquí. Sí, tiene luces, ma. Y tiene estos switches pequeñitos que sirven para hacer de todo. Los tesotos. Switches pequeñitos. Nada, ma, tiene un micro switch. Esta barra es bien bueno. Bueno, los todos, a ver qué tal. Si tiene aquí esta mesa de posiciones, va también. Para que se vea su posición, de verdad, pero parece como un panel de control de eso para destruir el mundo, así como nada. Falta un botón rojo enorme. Poniendo las coordenadas de la ONU, así, no, ahora sí, nada. Estoy apuntando con un lápiz y tiene que pagar $1,000,000. El Dr. Evil, ¿no? Es un favor. ¿Tú no hiciste un favor? ¿Sí? Yo vi la primera. Pero es gracioso. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, posiblemente. ¿No venía en el paquete? No, yo creo que esto me dio. Ah, no sé, pero yo quiero el paquete, ¿no? Sí, lo senté todo eso. No, a ver, pero igual. Bueno, si quiero un... Es quitar ese tape, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es que no lo mal, si alguien está miedo, man. ¿Verdad? Cosas para ponerle. La tengo que leer unos no sé qué cosa ahí en la página de algunos, que no puedo avisar. Entendí su artículo al público. Ahora lo digo desde la cámara, sí, sí. Y también. Es que necesitamos una cámara para ver qué está grabando, ¿no? Porque no sé ni para dónde. Por eso, pero no tenemos. Ahora. GISS.tv. Bueno, por capturar el stream en la lámpara, ¿no? Sí, de hecho se puede hacer que el JIT streamer muestre un preview. Pero no sé cómo se hace. Para la próxima. Y le vamos a meter un programador en el... 10.tv/2.8000/... hackerspace.org. Lo que se grabe sea en alta calidad y lo que se envíe sea en baja calidad. No tengo idea de cómo se hace. Más porque se pegaba, ¿no? Dele el refresh. No, no, no, no está jalando. Ahí va, ahí va. Qué bien, no es el flash, madre. No guardo nada. Ay, no sé, parece que comparte todo el mundo. yo? O sea, que yo puedo usar eso para retransmitir partidos de área. Y si no me echan, de que quieran así rapidísimo. Sí, creo que hay términos de uso, pero está no, igual yo no quiero usar mi partido de la NBA porque no puedo verlo. Pero quiero poder ver los partidos de la NBA. Claro, y más o menos, ¿qué puedo ver el valor de saldo o el saldo? Ma, ese es igual que uno. La vez pasada está subida, lo que pasa es que no se ve nada porque teníamos una cámara aquí y sí, y lo que estábamos viendo era la pantallita y la cámara estaba aquí y señalaba cosas y todos los zapatos, sí. Necesitamos un camarógrafo para eso, es raro. O también podríamos hacer que la entrada del video sea la pantalla de la compu. Grabamos todo lo que pasa en la misma compu. En ciertos momentos. Luego necesitaríamos editar cosas. Es que estamos grabando lo que estamos viendo. Sí, porque no entra todo el mundo aquí. O sea, falta un montón de gente que quería venir, pero no puede ir porque tenemos poco espacio todavía. Y además, para que quede. Vale, ahora no tiene la lista de correos, ¿verdad? Yo fui la hizo anoche, en la madrugada. Ah, bueno, ¿cuál es? En la madrugada dijo que se le había olvidado algo. Ah, vale, ¿y eso es raro? ¿Eso es el arco? Y tiene un montón de canales. En la manifestación del PES. Gente, yo no fui. Ahora, ¿qué pasó? No. Con Pacífica, llena de gente. ¿Hay bastante gente? Más, sí, 6,000 personas según la nación. ¿6,000 personas según la nación? ¿De la UTR o del total? En total. ¿Y para dónde fueron? ¿Hacia dónde caminaron? Madre, hacia... estaba... Cata Presidencial. Con razón tiene la nariz quemada. Madre, sí. Traté de no quemarme, pero Se puso... Me quise quedar debajo del puente de San Pedro. No pude, la manifestación quiso avanzar, ¿no? Y nada, pero qué vamos acá, seguimos... viniendo para manifestar nuestro punto, ¿no? 200 metros más. Sí, no son nada, ¿no? Qué amo. Cambio de visoría y el otro chaval Chepe llevaba un sombrero blanco, ¿no? Están preparados, ¿no? Con el kit, ¿no? Para manifestar. Está bien, está bien. En cambio, ¿no? Era mi primera manifestación. No, ¿la disfrutó? La no al TLC también. ¿Y eso? Nada, pues está bien, ahora le dije. No, pero de golpe. Pero en serio, ¿están peleando? No, madre, ¿cómo se están peleando? Pues madre, son los cuartos términos de voz, están usando el servidor para... Dejar de patear en un momento, ya no hay que patear. ¿El servidor ese para qué sirve? Para que uno gratuitamente ponga su stream, ¿no? Es un IceCat, que ponen ahí para todo el mundo. ¿Y que en reglas no puede poner silencio? No sé, pero están poniendo babosadas. Y que nosotros también. Deberíamos golpear a alguien para que se ponga más emocionado. Yo voy a buscar uno en la boca. Apagamos la luz y esto de apenas entra y necesito una pantallita aquí con el periodo del stream. Eso sería todo. Tenemos que hacer. Con el arduino. Con el arduino. Gracias.

Es el fijo, ¿no? No sé qué pregunta ahí, ¿no? Y yo rompe y toma. Ya, toda la corriente que tiene aquí. ¿El corto? No, no, es que no va a pasar eso. ¿Qué tal? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¿cuál es esa strong? F, ¿se pega? ¿Cuál es el contenido negativo?